relativamente holgado y una situación sostenible de la deuda pública. Cuando estos fondos, el mercado lo interpreta como cuando rompes el vidrio para sacar el hacha, significa que estás en un incendio, repitió. Todos estos puntos fueron observados por la agencia Fitch, que en un reciente informe bajó la calificación soberana de Argentina de B positiva a B estable, y en un lapidario comunicado enumeró severas críticas a la política económica del gobierno. Es el mismo, en el mismo informe, sostuvo que los motivos principales de la rebaja en la calificación radicaron en tener la inflación más alta de un país en la categoría B, el elevado déficit fiscal y de cuentas corrientes que demuestra la vulnerabilidad a los shocks externos y la pobre calidad y cantidad de las reservas. A su vez, el prestigioso Instituto Internacional de Finanzas, IF, había manifestado su preocupación por la demora de la administración Macri en avanzar en un ajuste profundo que le dé capacidad de repago a la geométrica dinámica de toma de deuda. Esto será evaluado por un comité que goza de 34 miembros y al tener que salir por mayoría lo veo muy improbable y el gobierno lo sabe. Es una forma de ganar tiempo, subrayó Uriburu. Por estos motivos, según lo que se pudo saber, lo que Argentina podría pedir al fondo sería un crédito de servicios ampliado, que es una ayuda a los países con problemas prolongados de balanza de pagos, donde no se exigen requisitos significativos, pero se mantiene un seguimiento de algunas variables de política macroeconómica, como los agregados monetarios, las reservas internacionales, los saldos fiscales y el endeudamiento externo. Generalmente estos créditos son para países de bajos ingresos. La asistencia se proporcionaría por un periodo inicial de entre 3 años y hasta 4 años, con una duración máxima total de 5 años, periodo en el cual el país se compromete a implementar un conjunto de políticas que les ayudarán a avanzar significativamente hacia una situación macroeconómica estable y sostenible a mediano plazo. Dentro de la lista de países que recurrieron a este financiamiento se encuentra Ucrania, Egipto, Túnez, Costa de Marfil, Gabón, Georgia, Jordán, Moldavia, Mongolia, Sri Lanka y Bosnia. Como el monto está en relación a los aportes, todo haría presumir que el crédito no sería mayor a los 20.000 millones de dólares. En el mismo sentido se expresó el ex director regional del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, quien evaluó que no hay 100% de seguridad de que le van a prestar los 30.000 millones y consideró que acudir al fondo es como ir al dentista antes de tener caries. Va a doler hoy, pero es poco dolor versus mucho mañana. Mientras tanto, el mercado local continúa evidenciando una importante volatilidad, con un dólar que continúa subiendo, un merval ambivalente, agregándole incertidumbre al contexto actual. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, anticipó que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegará al 4% para este año. Es un baldazo, significa que el contexto mundial nos va a seguir pegando. Esto y la decisión del Banco Nación de suspender los créditos a tasa agregan mucha confusión y son señales muy negativas para el mercado. Da la impresión de que el Nación está con problemas de liquidez, subrayó Uriburu. Esto es lo que dice Jamie Dimon del JP Morgan. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años llegará al 4, quiere decir que está subiendo esa tasa y los capitales se van a ir para aquel lado. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, medios de todo el mundo hablan de la debacle de la Argentina macrista. Mientras el gobierno aporta a una nueva devaluación y el dólar ya supera los 25 pesos, medios de todo el mundo dan por sentado, bueno, de todo el mundo menos de Argentina, porque Argentina, los medios están al servicio del gobierno, salvo algunas raras excepciones. Medios de todo el mundo dan por sentado el despertar de una crisis. Algunos son más trágicos con los que desencadenará la crisis a nivel internacional, pero todos los pronósticos son pesimistas sobre el triste futuro nuestro. Mientras el gobierno se presentaba como amigo de los mercados y cuya finalidad era volver al mundo, 2 años y medio después, el mundo y los mercados le dan un duro golpe al macrismo. Es que todos los medios del mundo hacen referencia a la crisis argentina y la incapacidad del gobierno de hacer frente a una crisis de proporciones. El diario francés Le Point asegura que durante poco más de 2 semanas la caída del peso desencadenó una fuga masiva de capitales, lo que hizo que el gobierno de Mauricio Macri jugara su última carta el despertar de la pesadilla de la Argentina, el FMI, o Fondo Monetario Internacional. Mientras que el diario brasileño Estadão afirma que el colapso del 2001 vuelve a asolar a los argentinos, por su parte el portal Infonews hizo referencia a una reciente columna publicada por el Washington Post. Al respecto, el periodista Robert J. Samuelson afirmó que el mundo no está listo para otra crisis financiera, pero otra crisis financiera puede estar lista para el mundo en relación a la situación de la República Argentina. La pregunta crucial es si todo es solo un problema de Argentina o un presagio de crack financiero más amplio, sostuvo. El mundo también está preocupado y lo está viendo. Lo que no lo ven son los periódicos de acá. Acá está todo bien. Viene todo perfecto. Algunos están tomando distancia. No, ya lo vi que habló. No tan bien como hace un mes. Sí, ya yo lo vi ahí a Melconian decir que boludearon durante dos años. Él también estuvo en el boludeo, porque fue parte de esto. Sí. Pero ahora sale con otra pregunta. Pero él renunció. Él renunció porque con diferencia con el gobierno. Bueno, dejemos ahí. Lo que está en Melconian y también Prakay, que también estuvo. Para mí lo que está. Están tomando distancia. Y eso quiere decir. No, por lo menos no sé si tomar distancia. Es cuando explote todo, decir yo no estaba. No, yo ya había criticado. Y bueno, y no hablemos de Lilita, que arrolló, que es impresentable esa mujer. Impresentable. Bueno, mirá cómo tendrán el culo sucio que vaciaron la bicameral de seguimiento de la deuda para no hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cambiemos, ¿qué cambió? Cambiemos. Los dólares cambió. Lograron dejarla sin quórum porque tampoco fueron Romero y los senadores Uñac y Schiaretti. Los legisladores de Cambiemos Schiaretti, cuando decía Schiaretti, decía Schiaretti, el ex empleado de Franco Macri y Mauricio Macri. Hay que decirlo, porque él fue empleado de ellos cuando estuvo exilado en Brasil. Hay que pagar las deudas que uno tiene, ¿no? Los legisladores de Cambiemos no fueron a la bicameral de seguimiento de servicios de deuda y lograron dejarla sin quórum, aunque no evitaron que parte de la oposición exigiera información sobre los pasivos externos y la reciente negociación con el Fondo Monetario Internacional para que no haya mayoría, que fue necesario el aporte de varios senadores de la oposición. Un buen síntoma para Mauricio Macri, que confía en esa Cámara para frenar la ley que limita tarifazos. Nunca apareció el salteño Juan Carlos Romero, que tiene un monobloque pero actúa como aliado permanente de Cambiemos. De hecho, unos minutos antes, en la misma sala del Senado había participado de la bicameral revisora de cuentas y ni bien terminó, se fue. Tampoco aparecieron los senadores Jorge Uñac, Carlos Caserio, leales a los gobernadores Sergio Uñac de San Juan y Carlos Caserio de Córdoba. Como Carlos Caserio, tampoco aparecieron los senadores Uñac y Caserio, leales a los gobernadores, no a los gobernadores de su provincia. Sergio Uñac de San Juan, José Uñac es leal a Sergio Uñac, y Carlos Caserio, dice acá Carlos Caserio, pero es Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Además de Jorge Mayans, que preside la bicameral e integra el bloque de Miguel Pichetto, asistió a esa cámara su compañera Singrid Cunat, la kirchnerista María de los Ángeles Sacnun. Sí hubo diputados de todos los bloques opositores dueños de ese recinto. Asistieron José Luis Gioja y Axel Kicillof del Frente para la Victoria, Marcos Labaña del Frente Renovador, Javier David de Argentina Federal. No fue el kirchnerista Rodolfo Taylade, porque estaba en la comisión de selección de jueces del Consejo de la Magistratura, y la reunión fue la continuidad de la accidentada visita de Luis Caputo Sassu hace un mes para detallar el alcance de la deuda externa y su vínculo con las empresas offshore. Huyó ante un cruce con la diputada Gabriela Cerutti. Ese día, el secretario de Finanzas Santiago Bausili, el senador Federico Pinedo del PRO y la diputada Brenda Austin de la Unión Cívica Radical dijeron que ya estaba en el Congreso el detalle de cada emisión de deuda de la gestión de Mauricio Macri. Mayans sorprendió ese día, confirmó que no están así. Me costó reunir la información porque la Cámara de Diputados dice que fue a archivo por la ley de caducidad. Este tema no se puede mandar a archivo sin tener tratamiento como corresponde, se quejó. En el Senado hay un solo expediente, hablé con Caputo, solo compartió la información del acuerdo con los soldados. Le doy una copia, pero claro que hay datos sensibles que solo podemos comentar en privado, aclaró. Así las cosas, la bicameral sigue sin datos sobre la mayor parte de las emisiones de deuda externa durante la era Macri, justo cuando se conoce una negociación con el Fondo Monetario con final incierto. Gioja y Sacnun pidieron que esa negociación pase al Congreso, aun cuando en el gobierno creen que no hay obligación legal. Coacheada por su jefa, Cristina Kirchner, y la santafesina recordó que en plena negociación con los fondos buitres en 2014, Macri, por entonces candidato a presidente, pidió pagar en efectivo lo que disponía el juez Tomás Griesa. Labaña buscó datos por la suya, contó que la información pública está disponible solo al cierre de 2017, no sabemos qué pasó este año y cuánto es el monto de financiación cubierta. Caputo dice que es el 80%, pero mis datos dicen otra cosa. Kicillof recordó que la bicameral puede tener consecuencias jurídicas si al menos no interpela al Poder Ejecutivo por el endeudamiento, y Mayans lo respaldó. Ya tenemos pedidos de instituciones que no podemos responder, lo avaló. Y conozco cómo son los créditos stand-by, se piden condiciones de ajuste y se atan los desembolsos a sus cumplimientos, anticipó Kicillof, y no se pudo dictaminar ninguna resolución para reclamarle datos a Caputo, no había quórum. Disparan y deja sin quórum y no se puede cumplir con el artículo 75 de la Constitución Nacional, que es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, desde nuestro programa. Las tratativas de la deuda interna y externa deben pasar por el Congreso de la Nación, porque son facultades del Congreso. Lo que pasa es que aquí ya se hizo costumbre que todas las tratativas las haga el Poder Ejecutivo con el Ministro de Economía. No es lo que dice la Constitución. La senadora Cristina Kirchner hizo declaraciones hace poco, no sé, para mí a destiempo. Las hizo porque no se tiene que anticipar. Lo que dijo es que el próximo gobierno, que suceda este, debería desconocer cualquier negociación que no pasó por el Congreso. Pero es la lógica, eso es lo que tenía que haber hecho con la deuda externa. Porque un gobierno de facto está carente de jerarquía jurídica. Y no lo hicieron, y el presidente Alfonsín, que denunció como ilegítima la deuda, mandó al ministro de Economía, Grispun, a Estados Unidos a reconocer la deuda. Después, ¿por qué dijo que él decía que era ilegítima? Y tenía toda la razón del mundo. Todo acto de un gobierno carente de jerarquía jurídica, como era el gobierno de facto, que es un gobierno de fuerza, es nulo de nulidad absoluta todos los actos de ese gobierno. Pero también tiene razón lo que dice ahora. Dice, si vos tomás ahora, van al fondo, piden un crédito y no pasa por el Congreso, también debería desconocerlo el próximo gobierno. Pero toda la deuda, inclusive la que pagaron, porque Kirchner no pasó por el Congreso para pagar la deuda. Digo, pero seguramente todas. Yo estoy de acuerdo. Igual que el acuerdo que firmó Kicillof con el banco con el Club de París. Era una deuda contraída por el gobierno de Hungría. Y la fue, la reconoció y la pagó. Y por el Congreso no pasó. Acordate que dijo una cifra y que después fue el doble. Sí, entonces, era mucha plata. Entonces vos fijate que ya se hizo costumbre, como decía yo, ya se hizo costumbre violar la Constitución. Y ellos creen que por eso ahora dicen que no es obligatorio pasar por el Congreso. ¿Cómo que no es obligatorio? ¿El Club de París cuándo habrá sido? Y habrá sido la época de Onganía. Pero ¿cuándo habrá sido el pago? ¿2012, 2013? ¿Cómo llega de Onganía hasta 2012, 2013 una deuda? Y porque todos los gobiernos tiraron la pelota para adelante. O sea, se renegocia. Sí, la renegocian y siguen y siguen y siguen. Por eso es lo que hay que pagar. Escuchame, la deuda externa del Fondo Monetario Internacional. Sí, Rivadavia llegó hasta Perón. Y por eso te digo, hoy vos tenés que hay una deuda a 100 años. Son bonos, sí, pero es una deuda. Pero hay deuda que cuando ellos te prestaron eran chauchi palo. Y con el tiempo los intereses. Cuando querés acordar, te pasa como la alternativa con el Banco Mundial, que debíamos como, no sé si le 9.000 millones de dólares pagamos ahí con el Banco Mundial. Y lo peor que pagamos con bonos. Con el FMI. Con el Banco Mundial. No, con el Banco Mundial también. El Banco Mundial, acuérdate, la renegociación era que eran 5, después que no aceptaron y después te fue a negociar, y después al final terminaron pagando cerca de 9.000 millones de dólares. Y era una deuda creada y generada por un gobierno de facto. Que vuelvo a repetir, si agarrás la Constitución Nacional, un día vamos a hacer un análisis comparativo entre la Constitución del 49, que era, ahí estaba plasmada la revolución peronista, cómo protegía la Constitución esa los intereses del pueblo y los intereses de la nación. Que la Constitución que reemplaza a la del 49 era la que había sido aprobada con su reforma hasta el 49. El 49 se llama a una constituyente cumpliendo todos los pasos que exige la Constitución que va a ser reformada, y se aprueba la Constitución del 49. La Constitución del 49 tuvo vigencia hasta el año 56, es decir, los que asumen el poder de facto de septiembre de 1955 juran por la Constitución Nacional de 1949. Con un bando militar derogan la Constitución del 49 y la vuelven a reemplazar con la Constitución del 50 y de 1853 con sus reformas. Lo que quiere decir que ese acto jurídicamente es nulo, porque no está facultado desde el punto de vista jurídico. Volvieron al 3 de junio. Volvieron al 3 de junio del 43. Entonces, o mejor dicho, volvieron al día anterior, al mes de marzo el día, de 1949. Lo que quiere decir que todo esto, de lo que se viene actuando desde el año 56, que se anula esa constitución, y la posterior reforma que hacen en la época en que proscriben al partido justicialista, que no nos dejan participar, que vota en blanco el partido justicialista y gana los votos en blanco, y a pesar de haber ganado los votos en blanco, reforma la Constitución Nacional. Quiere decir que estaba proscrito el pueblo y no podía elegir qué constitución quería. Fíjate vos cómo ha sido todo esto, que en el año 1975, Isabel Perón, en 1976, a meses de ser derrocada, por un decreto convoca a constituyentes, convoca a un plebiscito nacional para determinar cuál era la constitución legítimamente válida para los argentinos. Eso fue en el mes de febrero. En el mes de marzo, Isabel Martínez de Perón es derrocada. Ese decreto nunca se cumplió. Y después se hizo una reforma, y en esa reforma no se trató la constitución del 49, porque la reforma debería haber sido hecha sobre la reforma del 49, porque la otra es una reforma espuria, sin jerarquía jurídica, por haber sido convocada por un gobierno de facto. Es bastante complicado el tema, desde el punto de vista jurídico estoy hablando, igual que las obligaciones que tiene cada uno de los diputados y senadores que participaron en todo esto, porque muchos de esos senadores y diputados participaron oportunamente de la reforma constitucional de 1994, pero ninguno se paró ante el Congreso constituyente diciendo, bueno, ¿qué vamos a reformar aquí? Tenemos primero que determinar la jerarquía de la Constitución del 49 o la del 94, del 57, que fue la Constitución reformada en el año 58 por el gobierno de facto. Entonces, es allí donde radica el problema de la ilegitimidad de todo lo actuado durante todo ese tiempo. Que si algún día viene un gobierno de iure, con un sentido patriótico, lo primero que debería hacer es analizar esta situación y, por supuesto, convocar al pueblo a ver qué dice. ¿Quiere que escuchemos un...? Sí, vamos a cortar un poquito, vamos a escuchar un tango. Primero le paso un aviso, dice: gracias por el aviso de la compañera Nimia Escobar. Escucho desde Ituzaingó perfecto el programa, saludo a los integrantes del programa. Y quien me lo dice, no me firma, así que no tengo quien me lo manda, pero me lo manda el amigo que está escuchando desde Ituzaingó. Escuchamos un tango, el que usted elija, después le contamos a la audiencia que estamos escuchando. Florecer nuestro querer Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, escuchamos Remembranza con la orquesta de Alfredo Gobbi y con la voz de Jorge Maciel. Música de Mario Melfi, letra de Mario Battistella. Y pusimos este tango porque un día como hoy, en 1912, nace Alfredo Julio Floro Gobbi, el violín romántico del tango. Le decían el músico, un violinista, un pianista, director de orquesta y compositor de tango, hijo del músico de tango uruguayo Alfredo Gobbi, que muere en Buenos Aires en 1965. Por eso queríamos homenajearlo con este tema cantado por Jorge Maciel. Muy bien, vamos a escuchar un mensaje de los oyentes que nos dejaron, oyentes que se comunicaron. Ya saben que lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer con mensaje de texto o con mensaje de voz al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Tenemos un mensaje y ya lo escuchamos. Lo tengo yo el mensaje. Esperá, claro, es difícil que lo pasemos. Si bien, amigos, compañeros, un fuerte abrazo, Rubén, Emilce, Rubén hijo y todos los compañeros. Fuerza, acá desde Necochea, en 10 días voy, si Dios quiere, porque venía complicado. Bueno, un gran abrazo, los extraño mucho y que Dios los bendiga. Bueno, un fuerte abrazo para el compañero Porcaro, que nos llama desde Necochea. Y nos deja un fuerte abrazo para todo el equipo. Y bueno, desde ya, cuando ande por acá, se lo vamos a dar personalmente cuando esté por Buenos Aires. Un abrazo. Muy bien. Y el otro oyente que nos dejó un mensaje de texto desde Ituzaingó es alguien que es un asiduo concurrente a las marchas de los jueves, que es Felipe de Falco, de Ituzaingó. Así que un fuerte abrazo también para Felipe. Un abrazo para Felipe y gracias por estar escuchándonos. Muy bien. Continuamos. Bueno, ya empezamos a avanzar con la tecnología. ¿Vieron? Ya empezamos. Sí, más o menos. Estamos como turcos en la neblina. Más o menos, un paso para adelante y 10 para atrás. Perdidos como turcos en la neblina, decía el refrán. Bueno, ahí estamos. Hablando de. Déjeme hacer una conmemoración que hoy se cumple. Le voy a mandar un beso grande a la amiga Nimia Escobar. Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento, de la falta del amigo Ángel Roberto Di Chiara. Un día como hoy, de 2008, se nos iba, lamentablemente, este periodista, investigador, documentalista, productor televisivo, y además era el dueño del Archivo de Film, que es un archivo de cine, televisión, el cuarto más grande del mundo y el primero en importancia en América Latina. Así que este hombre, que daba la vida y daba toda la plata que tenía por conseguir algo para la memoria de todos los argentinos, para conservar todo lo que podía conservar, él lo hacía, y aparte era un amigo de todos sus amigos. Así que le mandamos un beso grande a Nimia y el recuerdo a don Roberto Di Chiara, que tanto se extraña. Acompaño. El ajuste llegó al INTA, reducirán el 8% la cantidad de empleados. Empezamos ahora a hablar un poco de cómo está la temática gremial. Vos fijate una cosa que es ya es demostrativa, esto ya no lo puede discutir nadie. ¿En qué medida en la Argentina la justicia está sometida y no existe? Porque cuando hay una justicia parcial, no existe la justicia. No hace falta reformar las leyes cuando tienen una justicia que les permite el abuso de poder al poderoso. La ley le va a dar siempre la razón al poderoso, porque la justicia, en lugar de ser ciega, va a ser tuerta y va a mirar a quien juzga. Y cuando hay actitudes como la del presidente de la Corte, de recibir, y recibir no, se reunió con los empresarios en una comida en el Jockey Club a criticar las leyes laborales, esos señores aquí, la Argentina, Japón, China, Estados Unidos, prevaricato, porque él está siendo juez y parte desde el momento que opina sobre lo que no debe opinar. Así como dijimos en su oportunidad que el presidente no puede interesarse en las causas que están tramitando, porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional, también el juez tiene prohibido de este tipo de actitudes que no dejan bien parada a la justicia y que, por lógica, los abogados que hicieron este repudio están totalmente encuadrados dentro de los principios legales de la Constitución Nacional. Quien no está protegido por la Constitución Nacional en su actitud es nada más ni nada menos quien debería guardar el decoro para bien de la justicia, el doctor Lorenzetti. Muy bien. Bueno, acá empezamos con lo tuyo que tenés allí y después seguimos con más despidos en el gremio textil. El ajuste llegó al INTA, reducirán un 8% la cantidad de empleados. Desde la dirección del organismo aseguran que estamos con los recursos justos y aclaran que no se cerrará ninguna estación experimental. El achicamiento de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, parte de la reducción del 8% de sus más de 7.000 empleados hasta abril del año que viene. Así se comprometió con el Ministerio de Modernización el organismo que dirige Juan Balbín, un ex CREA, que ha tomado con mucho énfasis su papel frente al INTA, esto según lo que confió Noticias Argentinas en su momento. Por otra parte, INTA no repondrá vacantes por un año, con excepción de las que sean especialmente necesario cubrir. Además, se lanzará a ahorrar unos 70 millones de pesos entre el cambio de una ART, la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, menos gastos en algunas direcciones nacionales y en otros rubros, es lo que dijo Balbín en declaraciones periodísticas. En las 51 estaciones experimentales a lo largo del país obra una reducción de gastos que para Balbín están presionadas por las subas de las tarifas de gas, luz y agua, y les ha pedido que hagan restricciones para balancear sus presupuestos que no alcanzan para un correcto mantenimiento y reposición de vehículos. Queremos ver cómo ponemos al INTA a disposición de la sociedad, agregó al señalar que el presupuesto total es de 6.250 millones de pesos. De 7.600 personas en diciembre pasado ya se fueron vía jubilaciones entre 250 y 300, y la reducción continuará con el objetivo de llegar a abril de 2019 con 7.000 personas en el INTA, también con retiros voluntarios. Un alivio que no es que no planean cerrar ninguna estación experimental, lo que redundaría en la efectividad del INTA, y pese al recorte de gastos, no habrá cierres en estaciones experimentales, no pensamos cerrar ninguna, otra vez se repite Balbín. Al presidente del organismo le preocupa hacer un INTA más a disposición de la sociedad que genere valor. Con respecto a este tópico, manifestó que hay un equipo interdisciplinario de 40 personas pensando esa estrategia y reconoció que el INTA no está dando las respuestas que tendría que dar. 600 personas son las que piensan sacar del INTA de acá a unos meses. Mientras eso pasa, también hay crisis en la industria textil. No cesan los despidos y el gremio textil se declaró un estado de alerta. La Asociación Obrera Textil declaró el estado de alerta y movilización ante la grave situación de las industrias del sector, entre otros puntos, de una solicitada con el lema "Aún es tiempo de no volver a los 90", publicada en el día de hoy. El Consejo Directivo del Sindicato criticó la actitud de algunos empresarios de nuestro sector, que rápidamente dejan de ser productores para convertirse en importadores, como ya ocurrió en otras etapas de la historia de nuestro país, provocando despidos, suspensiones de trabajadores. Mientras te pueden explotar, te explotan. Cuando la política económica hace una apertura con mano de obra esclava que trae de otros países y de baja calidad, sin control de calidad por parte de los argentinos, entonces ellos se dedican a importar. Esto ha sido histórico en la Argentina. Pasó con Martínez Dios, pasó con Cavallo y Menem, y ahora pasa con la misma línea de conducta de Cavallo y Menem del proceso, así que no ha cambiado nada. Indudablemente, cuando hay jueces que se reúnen, como Lorenzetti, a garantizarle a los industriales que hagan lo que quieran con la gente, demuestran de que la Argentina es un estado fallido que no tiene justicia para los que menos tienen y los que más la necesitan a la justicia. Advirtió que continuará realizando medidas de acción directa en diferentes establecimientos del país a fin de acrecentar las jornadas de protesta y así enfrentar un plan económico que alienta las importaciones en detrimento de la producción y el mercado interno. La industria textil es viable en la Argentina. Su buen funcionamiento garantiza el desarrollo del país porque genera trabajo registrado que paga impuestos, subrayó la OIT. El propio gobierno nacional prometió en su campaña electoral velar por el trabajo existente y generar las condiciones para crear empleo genuino y calidad. Sin embargo, hoy vivimos en un creciente momento de precariedad laboral, donde la fragilidad del sistema productivo termina profundizando la crisis del país, analizaron. Nuestra organización sindical renueva su compromiso con las compañeras y compañeros textiles con el mandato de defender el poder adquisitivo y los puestos de empleo en todo el país, finalizaron con el texto firmado por los miembros del Consejo Directivo Nacional. Es preocupante lo que está pasando con la industria textil, que ya pasó. Yo me acuerdo en la zona de allá de Barrio Saavedra, que estaba la Grafa, la cantidad de trabajadores que trabajaban allí, que eran todos empleados, chicas, muchachos. Y si vamos a Avellaneda, la cantidad de textiles que había en la zona de Avellaneda. En zona de San Martín. San Martín. Desaparecieron todas. Esas son las políticas perversas de aquellos que apuntan a la globalización y no al beneficio del país. Y aparte, sin ningún, yo sigo insistiendo. Sacan gente de INTA, sacan gente de textiles, sacan gente de las petroleras, sacan gente de Azul, que vacía las fabricaciones militares, que vacía, y todo, sin ningún tipo de contingencia. Sin contingencia, o sea, ¿dónde crean ellos trabajo para que el que los lugares que van cerrando? Es lo mismo que hizo Menem con los voluntarios. ¿Se acuerda cuando usted siempre dice que Rojas fijó la línea? La línea histórica, Perón le contestó, esto tiene línea histórica, Martínez dio Cavallo Macri. Pero no tengas duda de eso, esa es la línea histórica. Y bueno, protección mediática, en plena crisis viral, mientras ellos hablan de la crisis y despiden gente y persigan a los trabajadores, les quitan y no hay un peso para nada. Y no hay un peso para nada, y te quitan remedios, y hacen lo que ellos quieren. Mientras todo eso sucede, hay una... La señora Vidal necesita estar protegida mediáticamente y en plena crisis le pagó casi 4 millones de la plata de todos los, digamos, los ciudadanos, los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires a productora de América TV. ¿Para qué? Y para que para blindarla. Para blindarla de las críticas. Y por eso digo que aquí hay un periodismo mercenario que se da ciertos lujos, como de engañar a la gente, por recibir suerte dinero y mucho, y que no haya reacción de la gente ante la mentira y la hipocresía de estos periodistas. Por suerte hay otro tipo de periodismos que hacen estos informes. Exacto. De esta manera, Vidal compra cobertura mediática para su gobierno. Millones son destinados de nuestros impuestos a las arcas de las principales empresas productoras de televisión para sostener su imagen, apuntalando su administración a fin de llegar al 2019 con buena imagen. Compartimos una investigación que hizo la gente de El Disenso. La gobernadora María Eugenia Vidal le pagó a Jotax Producciones 3.828.947.77 desde el Instituto Provincial de Loterías y Casinos y desde la Tesorería de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la productora del programa Animales Sueltos y Desayuno Americano. Nuevamente coincide la visita de Vidal a ambos programas con los pagos erogados. Desde la asunción de Vidal como gobernadora de la provincia, no se ha publicado el detalle de los pagos de pauta publicitaria a productora y periodista. Si bien hay un presupuesto que figura en la página del Ministerio de Hacienda, se torna casi imposible saber cuánto dinero es invertido en cada programa de televisión. Desde El Disenso ya hemos compartido en otras oportunidades un detalle con algunos de los pagos por pauta publicitaria que son realizados desde el gobierno de Cambiemos o las productoras de conocidos programas, o bien de forma directa a los periodistas que los conducen. En algunas oportunidades, llamativamente, los millonarios pagos erogados desde la provincia coinciden con la visita de la gobernadora a los programas beneficiados. En esta oportunidad... Eso puede ser una casualidad. Sí, pasaba por ahí y entró. Pasé por acá y me acordé que usted tiene un programa, vengo a saludarlo. En esta oportunidad te vamos a mostrar los pagos que recibió Jotax Producciones. O sea, si ustedes entran al Disenso, o entran donde está sacado esto, que creo que es en orsay.com, pueden ver las pruebas de todo esto, ¿no es cierto? No es que lo dicen, sino que está dicho y documentado. Los pagos que recibió Jotax Producciones, la productora creada bajo la razón social JXA SRL el 14 de noviembre de 2008 por Juan Cruz Ávila y su entonces pareja Cecilia Soledad Oubiña, entre el 11 de septiembre de 2017 y el 11 de febrero de 2018, la empresa recibió por parte de la provincia gobernada por Vidal 22 pagos, 6 de ellos provenientes del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, cada uno por 227.533.88. El resto de las erogaciones fueron enviadas directamente desde la provincia y consistieron en 7 pagos de 208.389.26 y 8 con montos que van desde los 198.389.26 hasta 25.661.16. En ese breve lapso ingresaron a la arca de esta productora Jotax Producciones la suma de 3.828.947.77. El incremento en los pagos coincide con el cambio de autoridades de la productora, originalmente a cargo de Juan Cruz Ávila, luego del fallido nombramiento de Ávila como coordinador de hospitales universitarios, puesto consignado por el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich, que fuera aceptado y declinado en apenas 48 horas, el productor se asoció con Grupo América, quedando la hija de Daniel Vila, María Noel, como gerenta titular de la sociedad junto a Ávila y a Sergio Ceroy. Desde 2007 a 2018, el presupuesto de la provincia se vio incrementado a la par de la deuda que Vidal fue tomando a diestra y siniestra. Solo en loterías y casinos el presupuesto para publicidad oficial pasó los 310 millones en 2017 a 510 en el 2018. En la provincia el presupuesto para publicidad oficial de la Subsecretaría de Coordinación de Medios es de 521.549.989 pesos. El 28 de febrero de ese mismo año, desde El Disenso, en nuestra investigación exclusiva de cuántos millones pagó el gobierno de Vidal para la cobertura en vivo de la detención de Devido, expusimos cómo en pleno proceso electoral el gobierno de Vidal le pagó a la productora del marido de Mariana Fabiani más de 5 millones y medio en apenas 70 días. Entre el 4 de octubre y el 13 de diciembre del año pasado, el gobierno de Vidal le pagó a la productora More Televisión Sociedad Anónima y da el número de quit, la suma de 5.567.830. Un pago fue realizado desde la Tesorería de la Gobernación el día 4 de octubre del 2017 por la suma de 512.755,50, mientras que los cuatro pagos restantes se realizaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires los días 5 y 13 de octubre, 10 de noviembre y 13 de diciembre del mismo año, y cada uno por 1.263.768,84, lo que en ese momento equivalía exactamente a $70.000. A $70.000, exacto. En esa oportunidad los pagos también coincidieron con las visitas de Vidal. El 18 de octubre de 2017 la gobernadora llevó al entonces candidato a senador Esteban Bullrich al desayuno americano, pero se ve que estaban sin desayunar, programa conducido por Marbella David, y un día después la escena volvió a repetirse en Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino, quien en agosto de 2016 aseguró: nunca tuve un mango de pauta oficial. Un mango no, tuvo millones. Exactamente una semana después, 5 pagos fueron girados desde la provincia de Buenos Aires a la productora de ambos programas, y los pagos totalizaban 869.010,71. Y estos eran los que criticaban al gobierno anterior. Porque eso hay que decirlo. Que se cansaron de criticar lo que ellos están haciendo. Se cansaron de criticar. Y hay un montón de estúpidos que defienden esto porque... Porque el otro lo decían, lo criticaban, pero a este que lo hace también, no lo critican, lo apoyan. Se benefician. No, pero lo apoyan. Estos sí. Yo te hablo de los que salen a defender estas cosas. Que son los estúpidos de siempre, que porque lo hacía Cristina estaba mal, pero si lo hace este está bien. Si está mal para los otros, también está mal para estos. Esto es lo que debemos defender los argentinos. Porque acá vienen con la excusa de que el otro se te dejó el país en llama, y vienen ellos y le echan un poco de nafta encima. Vienen con los bidones a apagar el incendio. Sí, vienen con los bidones de nafta. Bueno, mirá, acá tenés un caso de un señor, Gustavo Martínez, presidente del Consejo de la Municipalidad de Resistencia. No sé de qué color será, pero mantiene a las tres niñeras de sus hijos con fondos de la legislatura chaqueña. Si el Chaco debe venir por el lado de Capitanichi la cosa, pero no sé, por ahí también del PRO. Ahora le cuento. Gustavo Martínez, no cambiaron nada. Gustavo Martínez es presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Resistencia de la Provincia del Chaco, y desató una polémica ya que se conoció que contrató tres niñeras, una para cada una de sus hijas. O sea, tiene tres hijas y tres niñeras, y les paga qué mal que viven los pobres. Y les paga con fondos de la legislatura local. Menos mal que no es Maradona, porque si no tendríamos como 500 niñeras. Gustavo Martínez. Menos mal que no es Urquiza, digamos. Gustavo Martínez es presidente del Consejo de la Municipalidad de Resistencia. Lo más indignante es que, como Martínez no tiene en su poder una caja de algún ministerio que pueda utilizar, necesita una manito para lograr beneficiarse con plata del Estado. Y para ello cuenta con el actual gobernador del Chaco, que es Oscar Domingo Pepo, quien le entrega el dinero que él necesita. No es la primera vez que Martínez se aprovecha de la plata ajena. Tiempo atrás se mostró públicamente que utilizaba fondos de SAMEP, que es el Servicio de Agua y Mantenimiento de Empresas del Estado Provincial, para fines políticos y particulares. Y a pesar de sus antecedentes, el funcionario comenzó la carrera para el 2019, cuando se renovarán los cargos de gobernador e intendente. O sea, el tipo va por más. Yo tengo todos los pergaminos, robo lo suficiente como para ser candidato. Y si no puede candidatearse. Este destape de hoy ya sucede luego de que la presidenta de la legislatura chaqueña, Lidia Elida Cuesta, gastara dinero del poder del Estado que ella representa con posible destino proselitista en combustible para los móviles utilizados en la campaña y otros gastos que intentaron justificar, como el pase a planta de 200 trabajadores. Bueno, así estamos. Por donde vos rascás, sale pus. Bolivia declara los servicios públicos como un derecho humano. ¿Habrá leído la Constitución del 49 este hombre? Sí. Es ahí un patriota. He ahí alguien que defiende a su gente. El presidente de Bolivia, Evo Morales, declara que los servicios públicos como la energía, el agua, el gas, son ahora un derecho humano y baja sus precios para que todos puedan acceder a estos servicios públicos que ahora son un derecho humano en Bolivia. Es un derecho. En la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Ecuador, Evo Morales pidió a los países fortalecer la paz con justicia social y enfrentar de forma colectiva la crisis económica por la caída del precio del petróleo. Evo Morales afirmó que para que la paz se logre es necesario cambiar las políticas sociales y económicas, y puso como ejemplo a Bolivia, cuya constitución del 2009 establece que los servicios públicos son un derecho humano y que después de 10 años se sigue bajando los costos de las tarifas de servicios públicos, y si esto lo estuviera manejando una entidad privada, estarían constantemente creciendo los costos de estos servicios, resaltó Evo Morales. ¡Qué casualidad! La verdad, Evo, hay que felicitarlo a Evo. Pero no por nada es un descendiente de indígena, de Aymara. Sí, es un descendiente autóctono de la tierra, es hijo de esta tierra, en una palabra. El presidente boliviano cuestionó que si en verdad queremos la paz con justicia social en nuestros países, no se debe dejar que los banqueros, empresarios, ni transnacionales gobiernen. Bueno, Evo, decíselo a Macri, por favor, decíselo a Macri. No lo invita a Macri. Macri invita a Rajoy, invita a otro tipo de gente. Sí. Habla con Trump y come con la reina de la británica Isabel, con la reina Isabel. Aquí, para que ni transnacionales gobiernen aquí, gobiernos y presidentes electos que sean de derecha o izquierda, tenemos que liberarnos de toda la forma que las transnacionales finalicen las campañas. Esa es otra debilidad que tenemos. Acá dice que se tenemos, ¿no? Es que tenemos. De igual manera, afirmó que los recursos naturales, bajo su administración, permitieron a Bolivia gozar de las mejores condiciones económicas, por lo que aseguró que si CELAC desea ser un ejemplo ante los otros continentes, tiene que garantizar la paz con justicia social e igualdad. Respecto a la crisis económica debido a la baja del precio del petróleo, es importante hacer uso de las reservas internacionales para generar una mayor inversión. Expresó que está totalmente convencido y aseguró que van a salir de esta situación trabajando en conjunto y colaborando y colocando la espalda a este problema económico. Mientras en otros países suben exageradamente los precios de los servicios públicos, beneficiando a las empresas privadas, en Bolivia los servicios públicos son considerados como derecho fundamental para los bolivianos. Evo es peronista. Y sí, por lo menos debe haber leído la Constitución del 49 y de ahí sacó todo eso, porque la Constitución del 49 tenía precisamente todo eso y estaba prohibido enajenar esos bienes. Prohibido con esa Constitución. Hoy se cumple un atroz aniversario. Hoy, 14 de mayo, es el día en que Carlos Saúl Menem gana las elecciones, en el año 89, y después en el 95 también, un 14 de mayo, es reelegido. Así que, y ahí empezó parte de esta línea histórica que hablamos antes, y parte de la enajenación de la soberanía nacional. Y al grito de viva Perón, destruyó toda la obra del general Juan Domingo Perón. Y todavía hay tipos que se dicen peronistas y dicen que Menem fue peronista. El único que fue un poco drástico, ¿no? Pero no sé si no tuvo un poco de razón, fue Julio de Gracia, que esa misma noche se pegó un tiro cuando estaba viendo que había ganado Carlos Menem. Se ve que algo preveía ya el actor Julio de Gracia. Es cierto, es cierto. ¿Cómo estamos con todos los avances técnicos? ¿Hay llamados? Sí, no tenemos llamados, así que la gente se puede comunicar al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Llámenos por WhatsApp. Si deje por su WhatsApp, mensaje. De manera de poder como el amigo Felipe, que lo dejó en forma de texto, y si no, también mensaje de voz. ¿Quiere escuchar un tema musical más y después seguimos? Dele. Entramos en la última media hora del programa. Antes homenajeamos a Alfredo Bobby, ahora vamos a hacer otro homenaje, que es alguien que también cumpleaños un día como hoy, aunque ya no está con nosotros, que es Julio Martel, que se llamaba Julio Pedro Arispe, que nació en 1923, un 14 de mayo, y tenemos un temita como para distender un poquito este programa. Perdóname si mal pienso, perdóname el egoísmo, pero es tanto lo que te quiero que en mi triste soledad solo una cosa ansío, que estemos de igual a igual. Dios le pido que perdone mi egoísmo, pero quisiera que sienta ya lo mismo, que cuando esté lejos de mí sienta un vacío y necesite estar cerquita mío, que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Que también sienta en sus ansias de quererme el mismo miedo, el miedo de perderme, que tenga celo de mi amor, que no será para su mal, así estaremos de igual a igual. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, escuchamos a Julio Martel en el aniversario de su nacimiento. También hoy hubiera cumplido 95 años. Hace 20 años también del fallecimiento de Frank Sinatra. Estuvo por acá una vez, lo trajo Palito. Lo trajo Palito, Pablo Palito, que le costó el exilio, porque después de eso tuvo que salir a Estados Unidos a recuperarse, porque lo dejó en Pampa y la Vía. Sí, es una inversión muy grande, para nada. Y también, no, pero lo que lo perjudicó es esta la economía de ese momento. Él le tuvo que pagar el dólar en dólares, no tenía precio el dólar en ese momento, estaba Martín de Dios, fue en el año 80. Sí. Día Nacional del Actor, Día del Futbolista Argentino. Tengo que saludar a un futbolista en especial, me pidieron exclusivamente que lo salude, que es Johnny Giovannini, que dice que llegó a jugó las inferiores de Platense, que llegó hasta casi ahí al borde de la primera. No miente. Al borde de la primera, entonces a Johnny también lo saludamos en el Día del Futbolista Argentino, el Día del Dirigente hoy también por el aniversario del fallecimiento de don Pepe Amalfitani, y es el Día Continental del Seguro. O sea, no es el día del trabajador del seguro, es el día continental del seguro. Bueno, está bien, así es, si ellos lo dicen, así será. Y a los actores también, Día Nacional del Actor. Bueno, vamos, tenemos cada política que los tiene a la mierda los artistas, son más artistas que ellos. Ay, Dios. ¿A quién es que contrató un artista para...? Macri, creo, que contrató para que le enseñe el... Sí, hace rato, que era el socio de Pablo Echarri. El arte escénico. Productora, sí. Sí, no el arte escénico, sino... Sí, es la... Para moverse en público y para... Le enseñará a bailar también porque es un payaso de... Sí, y le da lástima, quédate duro, pavón, que te queda mejor. Bueno, usted vio lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Nosotros algo de esto vinimos comentando. Ahora mire, en qué forma, digamos, perversa, Estados Unidos genera conflictos que terminan con baños de sangre. ¿Qué necesidad tenía Estados Unidos, sabiendo lo álgida que está la situación en esa zona con respecto a Palestina, el Estado de Israel y los palestinos, es cambiar, trasladar su embajada, que la tenía en Tel Aviv, a Jerusalén, que es la zona más jodida? ¿Por qué? Porque ahí es donde está el conflicto religioso, más que nada. Ahí ya no hay conflicto político, ahí hay un conflicto religioso, porque las tres, cuatro religiones, ese lugar para todas ellas es sagrado, tanto para el judío, tanto para el cristiano, tanto para el musulmán, y las líneas musulmanas, porque sabe que hay dentro de los musulmanes hay dos o tres variables que también y aparte son... declaró en su momento que él reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, y encima de eso va y pone la embajada, traslada a la embajada. Eso es una provocación a los palestinos. Ayer, y a cuando, los musulmanes. Sí, a los musulmanes y a los palestinos principalmente, que estaban ellos ahí y fueron desplazados. Y eso originó una reacción por parte de los palestinos. Se habla de 2.717 heridos, según aquí el informe este es de un periódico argentino. Habla de 2.400, pero el periódico RT en castellano, que es el periódico, la página rusa de comunicaciones, habla de 2.717 heridos, muchos de gravedad, y 52 muertos. Una locura, por un lado una locura, y por otro lado esto, fíjate vos, que esta gente que reprime, son los instructores que trajeron aquí en la Argentina. Por eso las represiones que se han vivido en las reclamos, manifestaciones y reclamos, porque los instructores que están instruyendo a las fuerzas de seguridad argentinas son y provienen de aquí, de este estado. Entonces sí, aparte tenemos trato directo, Patricia Bullrich va y compra la lancha el otro día, Israel, por eso te digo, Después no nos quejemos cuando maten argentinos, porque esto no están para... Es decir, instrumentan a la fuerza de seguridad para masacrar al pueblo o a los que reclaman, no para convertir el delito, sino están preparados especialmente estos tipos para masacrar a la gente, al pueblo que reclama, a los que le hacen manifestación, están preparados para eso, y a eso vinieron acá, a prepararlos para represión, no para controlar el delito, porque no se entiende que haya tanta delincuencia suelta. Bueno, uy, se perdieron otros 60 millones, otros 60 kilos de droga. Que también, ¿y esa qué pasó? No sé. ¿Quién se la comió? ¿La bizcacha esa? No sé. Porque la otra vez se la comieron las ratas. Ahora se la deben haber comido la bizcacha. 60 kilos perdieron. Que lo parió. Ya ves cómo debe estar en pedo más de 4 ahí, revoleando los ojos. Bueno, al menos 52 palestinos murieron y otros 2.400. Aquí, vuelvo a repetir, según otras versiones, 2.717. resultaron heridos este lunes por los disparos de los soldados y policías israelíes en la frontera entre la Franja de Gaza y los territorios palestinos ocupados. Durante las protestas contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a la ciudad de Jerusalén, estas fuerzas de seguridad sionistas son las mismas que se encuentran entrenando a las argentinas bajo el mandato de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. La policía y el ejército sionista desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en las fronteras, que incluyó francotiradores que comenzaron a disparar contra los manifestantes. Es decir, crímenes aberrantes, porque dijéramos que hay un enfrentamiento armado, pero tener francotiradores es elegir a quien van a asesinar directamente cuando están reclamando, y por más no podés comparar y justificar un disparo de un francotirador, que significa la muerte, a una piedra que te puede tirar un manifestante. Las protestas, en las que de acuerdo a las autoridades palestinas murieron menores de edad, son parte de una protesta de 6 semanas conocidas como la Gran Marcha del Retorno, en las que los palestinos piden la devolución de sus territorios ocupados por Israel. ¿No será que están, que nosotros también tendremos que, en poco tiempo, salir a hacer marchas para que nos devuelvan los territorios que ya están ocupando en el sur de la Argentina? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Por ahí puede suceder. Solo el tiempo lo dirá. ¿Y cómo andamos con el tiempo, Sofi? ¿Que andamos bien? Faltan 6 minutos, 15 minutos. Bueno, tenemos aquí un informe que habla que el gobierno denunció a las EPIs con el argumento de frenar los aumentos de tarifas. Pone en riesgo el medio ambiente, dice, porque ellos fueron a la justicia en medidas cautelares, y entonces buscan bloquear esas cautelares contra el tarifazo. La denuncia la presentaron los ministros de Medio Ambiente y el procurador del Tesoro. Así intentan amedrentar a la asociación que logró que se anule el aumento del gas en 2016. A su vez, quieren lograr una cautelar para que nadie pueda impugnar las subas de tarifas. Esto está escrito por Fernando Krakowiak y dice lo siguiente. Muy bien. Es complicado esto, ¿eh? El gobierno inició una acción judicial para intentar bloquear medidas cautelares contra los tarifazos y además denunció al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS, por su intento destinado a frenar el último aumento del gas, que ya acumula un ajuste promedio de más de 1000% en 2 años. Las presentaciones las realizó el ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Bernardo Sarabia Fría, lo que revela la prioridad que le asignan al tema el oficialismo. El objetivo principal es amedrentar a este centro de estudios y a cualquier otra asociación que intente poner en cuestión la política tarifaria. Tal como se anticipó, la estrategia oficial apunta a demostrar que el tarifazo es de interés público porque favorece el ahorro de energía, la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente, aunque en las presentaciones no se aporta ningún dato estadístico que permita corroborar esa causalidad. Interpongo acción colectiva de certeza contra el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva para cuestionar la resolución 74-2017 del Ministerio de Energía y Minería y las resoluciones 300 de Energas al fin de hacer cesar el estado de incertidumbre respecto a su ejecución. Ello en virtud de reiteradas denuncias infundadas, impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos y hasta solicitudes cautelares de las primeras requiriendo interrumpir la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional. Esto lo sostiene Berma y Sarabia Fría al comienzo del escrito de 9 páginas que presentan ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 3 y al que accedió el periódico Página 12 en exclusiva. Lo que busca el gobierno es lograr una cautelar para que nadie pueda impugnar la resolución 74 que fijó el precio del gas en Boca de Pozo ni las resoluciones de Energas que van de las 300 a las 309 a través de las cuales se les autorizó el último aumento de las distribuidoras. En los hechos, la cautelar vendría a funcionar como una suerte de anticautelar al garantizar el cumplimiento de las normas. La dirigen contra CEPI por ser organización que realizó la presentación, pero por las dudas agregan que también está destinada contra cualquier otro que invoque legitimación colectiva. El jueves pasado, el juez subrogante Enrique Lavie Pico aceptó el caso y ordenó la inscripción del proceso en el registro de procesos colectivos y de este modo el Estado Nacional representa al difuso colectivo compuesto por los habitantes de la Nación, abarcando a las generaciones venideras. Resumió el magistrado. Para fundamentar el bloqueo de las cautelares contra el tarifazo, se afirma que el estado de incertidumbre así creado atenta contra las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional y su obligación de cumplir con el triple deber constitucional de utilizar racionalmente los recursos naturales, proveer a la protección del medio ambiente y asegurar servicios públicos eficientes y de calidad. Berman y Sarabia Frías señalan que el intento que hace CEPIS para tratar de frenar la suba del gas produce un perjuicio triple palpable y concreto: contaminación ambiental, violación de las obligaciones asumidas en tratados internacionales y cercenamiento del ejercicio de prerrogativas propias del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, yo no sé cómo bajar, si uno baja las tarifas, produce contaminación ambiental. No lo entiendo. Es una primero contaminación ambiental, segundo violación de las obligaciones asumidas en tratados internacionales. Es una demanda de una pobreza argumental asombrosa. En realidad es solo un reflejo de cómo se comporta un gobierno con quien piensa distinto y lo ataca por eso. Pero más grave aún que eso, a través de este ataque se pretende instaurar un verdadero cepo judicial al prohibir que cualquier miembro de la sociedad peticione judicialmente por sus derechos, en este caso los afectados por el tarifazo de gas, pero mañana podría ser por cualquier otra vulneración. Eso lo dijo el abogado Mariano Lobelli, que es titular de la CEPIS. En la presentación también se busca defender la suba de las tarifas diciendo que no fueron fruto de un acto unilateral de la administración sino un proceso de búsqueda de consensos con la sociedad civil. ¿Consensos de quién? Entre Midling y Caputo. Y Aranguren. Y en referencia a las audiencias públicas que ordenó realizar la Corte Suprema en agosto del 2016 para cumplir con la Constitución. Incluso se destaca la participación activa de la sociedad civil en el proceso de legitimación de una política de Estado energética y ambiental, como si el papel de quienes participan en audiencias públicas, que en este caso se manifestaron mayoritariamente en contra de la política energética, se limitara a legitimar o no lo ya decidido de antemano. Luego se agrega que, pese a esa supuesta legitimidad que lograron los aumentos en el proceso de audiencias públicas, ciertas asociaciones de defensa del consumidor y otros sujetos pretenden impugnar, cuestionar y poner en duda las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional y suspender la ejecutoriedad de las resoluciones con un activismo desproporcionado desde el punto de vista de su legitimación y alcance, y a ello los acusa de desconocer los supuestos consensos alcanzados en un salto ornamental al pasado al que tosudamente parecen querer regresar con oportunismo y sin medir consecuencias. En el escrito también se cuestiona cierta actividad legislativa que, en una clara intromisión en atribuciones que no le son propias, persigue el mismo propósito. Desde el comienzo de 2016, el argumento oficial para avanzar con la suba de tarifas defendido fundamentalmente por Aranguren fue la necesidad de recomponer la rentabilidad de las empresas para incentivar las inversiones y al mismo tiempo reducir el peso de los subsidios, pero como las recientes subas de gas vienen siendo cuestionadas hasta por los aliados políticos del gobierno, ahora se decidió apelar al argumento ambiental. Entre los bienes constitucionales en juego se destaca el ambiente, un derecho humano de rango constitucional cuya protección no admite más dilaciones luego de años de incentivos incorrectos, mal diseñados, que dieron lugar a una política tarifaria irresponsable y contaminante. La política tarifaria irresponsable puede ser, pero contaminante, se enmarca en la presentación. Al momento de subrayar la supuesta defensa del medio ambiente que está llevando adelante el Estado Nacional, se menciona la firma de la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, de acuerdo el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que Argentina ratificó en 2010, cualquier cosa, a través de la Ley 27.270, y el intento de ingresar a la OCDE, Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Luego Berman y Sarabia Fría sostienen que una política ambiental con triple fundamento constitucional y con uno de cuyos eslabones es un derecho humano indubitable, el medio ambiente, no admite límite de derechos patrimoniales por más carácter homogéneo que tengan. Cuestiones patrimoniales ceden ante un bien tan superior. Para garantizar este derecho al medio ambiente, el gobierno solicitó ante el juzgado contencioso administrativo número 3 que se inscribe al Estado Nacional, representado por el Ministerio de Medio Ambiente en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, como garante del conjunto de los habitantes y de las generaciones venideras, solicitud a la que la Vía Pico le dio luz verde. Y a su vez, otro juez que de justicia no entiende nada, ¿no? A su vez, el Ministerio de Energía inició una acción inhibitoria en el mismo juzgado del Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal para que sea este fuero más permeable al gobierno el que se arrogue la competencia, para entender que el amparo que se tramita contra el tarifazo en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Federal de La Plata, Federal de La Plata número 2. ¿Quiere que le diga algo? O sea, hablaron de derecho humano. Esto es gravísimo. Van contra una organización que puso una cautelar para parar el tarifazo y le quieren hacer juicio a esa asociación, a esa. Sí, porque contamina el ambiente. Y eso va contra los derechos humanos. Ahora yo me pregunto, ¿y el derecho humano más sublime y principal, que es el derecho del ser humano a comer con dignidad? Eso no se contempla, porque las tarifas aumentaron el 1000%. ¿Y cuánto le aumentaron los haberes de los jubilados, por ejemplo, y de mucha gente que está precarizada? Tenemos ingresos especificados y tarifas dolarizadas. Y el dólar está cada vez más alto. Y los aumentos ya lo estamos demostrando. Las diferencias, el poder adquisitivo que está perdiendo. Acabamos de leer de Berman, de estos impresentables, y lo que leímos antes de Evo Morales. son dos concepciones de la vida y dos concepciones de los seres humanos, y de la política y la economía. Por eso yo digo siempre que la economía, a diferencia de los liberales, el peronismo tiene un concepto totalmente diferente, porque parte de que la economía debe estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Porque al estar el hombre al servicio de la economía, está al servicio de la usura, de la mezquindad y de la explotación. Ahora, cuando la economía está al servicio del hombre, el hombre tiene su dignidad y vive con justicia. Esas son las grandes diferencias que hay entre el concepto peronista o de Perón, la doctrina, con el concepto de estos tipos que ellos anteponen la ganancia, anteponen el dinero, y por eso lo dijo Legarde. El hecho de que los jubilados vivan más tiempo originaría una grave crisis económica mundial. Entonces, que se mueran todos los jubilados para que no haya crisis. Esta es la mentalidad puta de estos degenerados. ¿Qué podés hacer ante eso? Estamos peleando contra el viento. Una señora que debe tener edad de esos jubilados que ella dice que... Ah, sí, mucho. Pero no tiene el mismo problema. No, son dos cosas diferentes. Los problemas de ella deben ser el horario para ir a la manicura. Bueno, nos quedan dos minutitos, vamos a aprovecharlo para primero decir nuevamente el número de teléfono, que es el 15 24 68 98 74. Y más despacito sería 15 24 68 98 74. Ahí nos puede llamar, dejar su mensaje de voz o su mensaje de texto y nosotros lo pasamos al aire. Como siempre le decimos, si quiere ayudar a este programa, le puede decir a alguien que lo quiera escuchar, que ponga la barra de direcciones www.radioreconquista.com y ya está participando del programa, nos está escuchando y hace que nosotros todo esto que decimos no lo estemos diciendo a la pared, sino que lo estemos diciendo a la mayor cantidad de gente posible. Muy bien. ¿Nos reencontramos mañana? ¿Qué le parece? Agradeciendo, no hablamos de Sofi todavía, que hizo, hoy reapareció, hizo la operación técnica y la puesta en el aire de este programa. Le agradecemos desde ya. Y nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas, de 17 a 19 de lunes a viernes por Radio Reconquista, Tiempo Nacional Online.